Buenas tardes a todos. Quiero invitaros a hacer juntos otra lectura en la palabra del Señor complementaria. Vamos a volver en el transcurso de esta tarde al pasaje de Gálatas, del cual nos leyó Paco, pero como introducción al tema de esta tarde quisiera llevaros hasta la carta de Pablo, del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, la primera carta, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Primero, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, y los versículos del 1 al 8. Leer juntos la palabra de Dios nunca es una pérdida de tiempo, ¿no? Creo que a veces es una de las partes más importantes de nuestra reunión, porque cuando abrimos la palabra y la leemos, estamos escuchando directamente la voz de nuestro Dios hablándonos. Primera Tesalonicenses 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La primera noche que estuvimos juntos, hablamos, como nos decía Javier en su oración, del Espíritu Santo como nuestro acompañante, acompañados por el Espíritu. Y vimos sobre todo el pasaje del Evangelio de Juan, los capítulos 14 a 16, cuando el Señor dice a sus discípulos que Él se marcha, que Él se va. Vuelve a la presencia del Padre, pero no los va a dejar huérfanos, porque les envía desde el cielo a su Espíritu, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, para que esté con nosotros, para que more en nosotros, para que esté con nosotros para siempre, de forma permanente. Así que estamos, como creyentes, acompañados por el Espíritu Santo. Ayer consideramos el tema de ser capacitados por el Espíritu Santo, arrancando del capítulo 1 de Hechos, donde el Señor Jesús invita a sus discípulos a quedarse en Jerusalén hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Recibiréis poder, les dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y entendimos de este capítulo y otros pasajes que miramos que es el Espíritu Santo que nos capacita para cumplir la misión que el Señor ha dado a su iglesia. Y si no es en el poder del Espíritu Santo que buscamos cumplir esta misión, pues fracasaremos una y otra vez. Que para cumplir la misión el Espíritu Santo ha repartido en su iglesia o en la iglesia de Cristo dones espirituales, dones de gracia, capacidades para servir, y este reparto ha sido según su soberana voluntad. Y hemos visto cómo entonces también en esta capacitación de los hijos de Dios, de los discípulos de Cristo para servir al Señor en este mundo, no debemos divorciar nunca el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, el Espíritu Santo y la Palabra Santa, que según la Palabra de Dios siempre trabajan juntos, el Espíritu obrando en nuestras vidas, utilizando como su instrumento la palabra de Dios para edificarnos, para fortalecernos, para darnos el poder que necesitamos para servirle en este mundo. Como veis en la pantalla, en esta tarde, el tercer tema en esta serie, vamos a hablar de la santificación, de ser santificados por el Espíritu Santo. Creo que no es por casualidad de que quizás la forma más común que la Biblia tiene de hablar del Espíritu de Dios es esta frase, el Espíritu Santo. Porque la santidad es, por excelencia, la característica del Espíritu de Dios. Y es esta santidad que Dios quiere producir en nuestras vidas por su Espíritu. En este sentido, acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4, primero en el versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que Dios se empeña en reproducir su santidad en nuestras vidas. Su gran meta para nosotros es que lleguemos a reflejar fielmente la imagen de su Hijo amado, el Señor Jesús. Que en nosotros se vea la santidad, la pureza, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es nuestra santificación, y otra vez en el versículo 7 vuelve a insistir que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y si desechamos este principio bíblico, si no damos la importancia necesaria a colaborar, si me permitís la expresión, a colaborar plenamente con Dios y con el Espíritu Santo, con nuestro Padre, con su Espíritu, en este proceso de santificación, pues dice el apóstol, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha a Dios. Y añade que Dios nos dio su Espíritu Santo, nos ha proporcionado su Espíritu para que, entre otros ministerios que hemos considerado y seguiremos considerando, pues el Espíritu Santo sea el agente de Dios para producir la santidad en nuestras vidas. Yo creo que en todos los tiempos este tema ha sido fundamental, pero es verdad, como supongo que ha sido en algún grado verdad para todos los creyentes de todos los tiempos, y como vamos a ver un poco más adelante en Filipenses capítulo 2, que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Eso es una realidad como una catedral, como decimos a veces, ¿no? Vivimos en medio de una sociedad que es maligna, que está dominado por el maligno, y esta sociedad es perversa porque se ha alejado de los caminos rectos de Dios y de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Estamos inmersos en una sociedad maligna y perversa, torcida. Y esta sociedad ejerce una presión enorme sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Creo que todos estamos conscientes de esta realidad. Y vivir una vida de santidad no es pan comido, no es jauja. En la sociedad en que vivimos, vivir una vida de santidad, de pureza bíblica, significa un esfuerzo inmenso. Pero es la voluntad de Dios para nosotros. Y para esto mismo ha enviado su Espíritu Santo para ser nuestro acompañante, para ser aquel que vive en nosotros y que potencia la santidad de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a ir considerando algunas facetas de este tema de la santidad. En primer lugar, Juanpa, vamos a hablar de la llamada divina a la santidad. Ahí está. Espero que se ve bien desde atrás. Sí. La llamada divina a la santidad, solamente como botón de muestra para demostrar cómo esto es un tema que es importante desde las primeras páginas de la Biblia hasta el final. Esta llamada divina a la santidad fue escuchada en primer lugar por Abraham. Allí aparece el texto, espero. Escuchada por Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 2. Nos acordamos cómo en el capítulo 15 es uno de los grandes capítulos de la Biblia sobre el tema de la justificación, ¿verdad? La justificación por la fe. Génesis 15, versículo 6, nos dice que cuando Dios dio a Abraham la promesa de que un hijo suyo sería el que le heredara, y cuando le dijo a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Nos dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y os acordáis como tantas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo, cita este texto como base de la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Pues solamente dos capítulos después, Génesis 17, versículo 1, leemos allí, perdón, he puesto allí el versículo 2, pero debe decir el versículo 1, Génesis 17, versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Abraham, tú y yo, ya estamos relacionados con un pacto, le dice Dios, el Todopoderoso. En este pacto, tú eres casi, iba a decir, un espectador, como cuando Abraham ve cómo Dios con el símbolo del horno ardiendo que pasa en medio de los animales, en Génesis 15, es Dios que se compromete con Abraham y es Abraham que recibe todas las bendiciones de este pacto. Abraham, tú y yo tenemos un pacto. Pero en este pacto, en el contexto de este pacto, quiero, Abraham, que andes delante de mí y que seas perfecto. La llamada divina a la santidad escuchada por Abraham. Pero cuando seguimos avanzando en la Biblia y llegamos al libro de Levítico, notamos cómo esta misma llamada a la santidad se reitera para el pueblo de Israel. Por ejemplo, Levítico 11, los versículos 44 a 45, donde el Señor dice a su pueblo, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Y esta llamada se repite, como sabéis, varias veces en este gran libro sobre la santidad, que es el libro de Levítico. Una llamada, por tanto, a la santidad escuchada por Abraham, reiterada a Israel, repetida también por el Señor Jesús, Mateo 5, versículo 48, creo que es, en el contexto del Sermón del Monte, Mateo 5, 48, el Señor dice a sus discípulos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La llamada a reproducir en nuestras vidas la santidad que caracteriza a nuestro Padre celestial. El estilo de vida marcado por el Señor Jesucristo para sus discípulos en el Sermón del Monte, ha de corresponder al carácter santo y puro y perfecto del Padre. Y por último, una cuarta referencia, esta llamada divina a la santidad es recalcada por el apóstol Pedro. Primera Pedro, capítulo 1, los versículos 14 a 16. Primera Pedro 1, 14 a 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice Pedro, citando el texto de Levítico, sed santos, porque yo soy santo. Quizás decir en este momento, o recordar una distinción que solemos hacer, y creo que es una distinción válida, que podemos hablar de dos aspectos fundamentales de esta santidad en la vida cristiana. Uno es lo que podemos llamar quizás la santidad posicional. Es decir, cuando por la fe en Cristo nacemos de nuevo, por el poder del Espíritu Santo, nos convertimos a Cristo y recibimos la declaración de ser justificados por Dios. En este momento estamos revestidos del Señor Jesucristo. Dios nos ve en Cristo, como hemos cantado, vestido de un ropaje real que no merecemos, porque es la justicia del Señor Jesucristo. Y en este sentido, en un sentido posicional, ya somos santos. Es una realidad desde la perspectiva de Dios. Cuando mira la vida de Timoteo Glasscock, los trapos sucios de mi pecado han sido quitados y he sido revestido del Señor Jesucristo por la gracia y la misericordia de Dios, y Dios me ve vestido de la santidad de su Hijo amado, el Señor Jesús. Y por eso, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, como botón de muestra, escribe a los corintios en la primera carta, puede decir Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hay una santidad que es posicional, que viene, que procede del hecho de que por la fe estamos en Cristo, unidos a Cristo y revestidos de su justicia. Pero hay, además de esta santidad posicional, lo que quizás podemos llamar una santidad práctica y progresiva. Estando seguro de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la obra de santificación, la obra de transformación, la obra de renovación de nuestras vidas, estoy seguro de esto, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y en este sentido podemos decir que ninguno de nosotros seremos perfectos, seremos santos en un sentido práctico y absoluto hasta que estemos en la presencia del Señor. Toda nuestra vida en este mundo será un proceso de avance en la santidad, producido este proceso en nosotros por el Espíritu de Dios. En este sentido os acordáis que el apóstol Juan también nos dice, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció él. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, cuando por fin estemos con el Señor, entonces seremos semejantes a él, porque le veremos tal como es. Entonces sí, ahora no. Ahora estamos en el proceso de la santificación. Ahora, volviendo un momento a la primera carta de Pedro que leímos antes, quería analizar un poco más este texto para sentar algunos principios fundamentales. Primera Pedro 1, versículo 14, nos habla de varias cosas. En primer lugar, nuestra posición. Como hemos mencionado, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Nuestra posición es que somos hijos de Dios. Por su gracia, por medio de la fe en Cristo, hemos sido incluidos en la familia de Dios, rescatados de nuestra esclavitud, revestidos de Cristo, pero hechos miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Y en esta situación estamos llamados a reflejar entonces, como hemos visto, la perfección de santidad que caracteriza a nuestro Padre Celestial. El hecho de ser hijos de Dios impone sobre nosotros, de por sí, la responsabilidad de poner todo lo que sea de nuestra parte para avanzar día tras día en este camino de la santidad y reflejar la perfección de santidad que marca a nuestro Padre Celestial. Si permitís una ilustración un poco sencilla y familiar, el pobrecito de nuestro tercer hijo, Andrés, tiene la desgracia de aparecerme mucho a mí, pobrecito. Pero la verdad es que yo estoy encantado, él no lo sé. Pero a mí me encanta cuando me vienen a decir, oye, Andy, es que se parece tanto a ti, tiene la misma sonrisa, tal y cual, ¿no? Y yo me lleno de satisfacción. A un padre le da mucho gusto, digo yo, cuando le dicen, mira, tu hijo te parece a ti. Y a nuestro Padre Celestial le da mucho gozo el saber que sus hijos le parecen, que en nosotros se vea reflejado su carácter, su forma de ser, su santidad, su pureza. Nuestra posición, somos hijos de Dios. Nuestro proceder, en segundo lugar, como hijos obedientes, estamos llamados como hijos de Dios a vivir una vida de obediencia. Es lo natural, es lo normal, es lo que nuestro Dios espera de nosotros. Nuestro Padre Celestial tiene una autoridad plena y absoluta en nuestras vidas y lo que Él espera de nosotros es una actitud de obediencia, de tal manera que en lugar de conformarnos o de conformar nuestras vidas a los deseos que antes teníamos cuando no éramos creyentes, en lugar de seguir la pauta de las pasiones del viejo hombre, de la vieja naturaleza caída que nos dominaba antes de conocer a Cristo, que en lugar de esto sigamos la pauta de la santidad que nuestro Dios pone delante de nosotros. Nuestra posición, somos hijos de Dios. Nuestro proceder, nuestra forma de actuar, estamos llamados a ser hijos obedientes, siguiendo las pautas marcadas en la palabra. En tercer lugar, nuestro patrón es el carácter santo de nuestro Padre, como vinimos diciendo, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Allí está el ejemplo, allí está el patrón, allí está el modelo, es el carácter santo de nuestro Padre, y su santidad debe reproducirse, dice Pedro, en todas las áreas de nuestra vida, de nuestra existencia diaria, en toda nuestra forma de vivir. Y la pauta, nuestra pauta está marcada, por lo tanto, claramente por la palabra de Dios. Versículo 16, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Nuestra posición, somos hijos de Dios. Nuestro proceder debe ser un proceder obediente. Nuestro patrón se refleja en el mismo carácter de nuestro Padre Celestial y la pauta, por lo tanto, que ha de marcar nuestra vida, está claramente destacada en las Escrituras, que debemos reflejar el carácter santo de Dios. Pero, ¿por qué es este tema de la santidad y de la santificación tan importante para Dios? Vamos a hablar en segundo lugar, Primero hemos hablado un poco de la llamada a la santidad. En segundo lugar, la centralidad de la santidad en la vida cristiana. Y solo quería referirme por un momento a este texto de Hebreos, Hebreos 12 y el versículo 14. Hebreos 12, 14. Donde el autor de esta carta dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estas son palabras con peso, ¿verdad? La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, la santidad es, en primer lugar, una condición indispensable para que podamos tener comunión con Dios. Muchas veces en nuestra predicación del Evangelio utilizamos el texto de Isaías 59, versículo 2, ¿verdad? Nuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. E insistimos a las personas inconversas que el pecado forma una barrera infranqueable para el ser humano que nos separa de Dios, que nos divide de Dios, que crea un abismo entre Dios y nosotros. Estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Pero eso es verdad también en la vida cristiana. La práctica del pecado produce una ruptura en nuestra comunión íntima con el Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La presencia de pecado en nuestras vidas impide nuestra comunión con el Señor. Y el apóstol nos dice, este texto, como sabéis, es 1 Juan 1, los versículos del 5 al 7. El apóstol nos insiste que Dios es luz y, por lo tanto, si no hay ninguna tinieblas en Él, tampoco puede haber tinieblas en su presencia. No podemos afirmar que tenemos comunión con Dios cuando estamos practicando el pecado. El pecado rompe esta comunión y la solución es andar en luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión no solo con Él, sino los unos con los otros, y es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Andar en luz, entiendo yo, no es vivir una vida de total santidad. Andar en luz es no tapar, es no esconder el pecado que hay en nuestras vidas. Andar en luz es sincerarnos con Dios. Es abrir nuestras vidas a la luz de su persona y a la luz de su palabra. Y es permitir que la sangre de Cristo nos limpie y borre nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, añade Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fiel porque lo ha prometido. Y justo porque en el Calvario hay una base justa para nuestro perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, la santidad es de suma importancia porque es una condición indispensable para poder tener comunión con Dios. Y además de esto, este texto de Hebreos 12:14 nos recuerda que es una característica innegable de la vida cristiana. No existe en la palabra de Dios la opción de recibir la salvación sin luego buscar activamente la santidad. No es una posición bíblica decir, bueno, ya soy salvo, tengo la seguridad de la salvación, tengo aquí mi pasaporte para el cielo y por lo tanto ahora vivir como me dé la gana. Eso es lo que muchas veces los judíos acusaban a Pablo de enseñar, ¿verdad? que puesto que la salvación no es por las obras, es por la fe, es por la gracia de Dios, bueno, Pablo, entonces, según lo que tú dices, es perfectamente factible creer en Cristo como Salvador, recibir la salvación y luego vivir como me dé la gana. No en absoluto, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si alguno está en Cristo, ¿cómo sigue? Nueva criatura es. La vieja vida no puede seguir. Si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y esta nueva vida tiene que manifestarse en mi vida. El apóstol Pablo dice en otro texto, 2 Timoteo 2. No me acuerdo del versículo. Anda por ahí. Dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Yo no puedo ver el corazón de ustedes. Tengo bastante dificultad incluso a conocer mi propio corazón. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero luego Pablo añade, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. La evidencia externa de que de verdad una persona ha nacido de nuevo es si esta persona se aparta de la iniquidad y vive una vida de santidad. Y tanto Pablo como Juan como los demás autores del Nuevo Testamento nos dicen que Santiago, en su capítulo segundo, que no es suficiente sencillamente afirmar que hemos creído en Cristo y que somos salvos. Dios pide que haya las evidencias de la transformación de nuestras vidas para que nuestra declaración de creer tenga base sólida. Sí. 2:19 de 2 Timoteo. Gracias, Eduardo. 2 Timoteo. Bueno, luego lo miramos todos y tenemos una competición a ver quién acierta. Por dónde voy es que la santidad, entonces, es un aspecto de fundamental importancia en la vida del creyente. Es una condición indispensable para poder tener comunión con Dios. Es una característica innegable de la vida del Hijo de Dios. No existe la opción de decir, soy salvo y por lo tanto puedo vivir como me dé la gana. No. La salvación, la justificación y la santificación van estrechamente ligados. Y el progreso en la santidad es la evidencia de que de verdad hemos nacido de nuevo por la gracia del Señor. Así que, en primer lugar, la llamada a la santidad. En segundo lugar, la centralidad de la santidad en la vida cristiana. En tercer lugar, reflexionemos un poco más sobre esto. Quizás estoy insistiendo mucho, pero creo que es un tema donde tenemos que insistir para darnos cuenta de que realmente lo que el Señor pide de nosotros es esta transformación, es esta renovación, es esta santificación de nuestras vidas por su Espíritu. 1 Corintios 6, versículos 19 a 20. 1 Corintios 6, 19 a 20. Bueno, vamos a leer del versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este capítulo, como también en nuestra lectura inicial en 1 Tesalonicenses 4, el aspecto específico de la santidad que preocupa al apóstol tiene que ver con la santidad en la vida sexual. Y eso es de una tremenda importancia en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad incrédula, donde las normas de santidad sexual son objeto de burla y de desprecio de parte de la gente. Y la actitud entre las personas, sobre todo personas no de tanta edad, quizás en las personas mayores aún hay algún resquicio de pudor en este tema, pero sobre todo en personas jóvenes y de mediana edad, en la vida sexual, lo que tú quieres hacer, pues estás libre para hacerlo, ¿no? La palabra de Dios dice otra cosa. He escuchado, y yo no sé si es verdad esto, pero he escuchado cifras realmente alarmantes acerca de la adicción a la pornografía de Internet, no solamente en creyentes, sino hasta en pastores de iglesias evangélicas. Vivimos en un mundo donde la presión para conformarnos a las pautas de ética sexual de la sociedad en que vivimos, estas presiones son muy grandes. Y a veces entiendo que nuestros jóvenes tienen que soportar presiones en este sentido mucho más severas, incluso de los que yo viví como joven, que no era hace tanto tiempo. Las presiones sobre nuestra juventud en el día de hoy son enormes. Corinto era una ciudad donde la prostitución sagrada se practicaba a escala tremenda. Creo que las cifras dicen que probablemente había unos 1,000 prostitutas sagradas en el templo de Afrodita que había en Corinto. Era un problema social muy grande. Y los corintios tenían que vivir en este ambiente y vivir vidas de pureza y santidad. Y Pablo en este capítulo habla sin pelos en la lengua de este tema y nos dice que el creyente ha de huir de la fornicación y nos dice por qué, nos da tres razones para huir de la fornicación. La primera de ellas es que hemos sido comprados por Cristo y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Versículo 20 empieza diciendo, porque habéis sido comprados por precio. Y el versículo anterior termina diciendo, no sois vuestros. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestros cuerpos no son nuestros para hacer con estos cuerpos lo que nos dé la gana. Nuestro cuerpo, como creyentes, pertenece al Señor Jesús. Nos ha comprado y le pertenecemos totalmente. Y el hecho de que hemos sido comprados por un precio tan alto como es la sangre del Hijo de Dios derramado en la cruz por nosotros, debe impulsarnos a hacer todo lo que sea de nuestra parte para glorificar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo en el uso que hacemos de nuestros cuerpos. ¿Por qué la santidad es tan importante? ¿Por qué Dios nos exige una vida santa? Porque hemos sido comprados por Cristo, no nos pertenecemos y todo lo que somos, cuerpo, alma y espíritu, pertenece a Cristo y ha de ser utilizados para honrarle. En segundo lugar, no solamente hemos sido comprados por Cristo, sino que debemos ser controlados por el Espíritu. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo, santuario, lugar de morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Dios ha enviado su Espíritu Santo a vivir en nosotros, a morar, a habitar en nuestras vidas. Nuestros cuerpos son el santuario, son el templo del Espíritu. Y si yo estoy utilizando mi cuerpo para pecar, esto entristece, esto apaga el Espíritu que mora en mí. Esto impide que el Espíritu Santo pueda llevar a cabo su ministerio en mi vida. No olvidéis, Corintios, no olvidéis, salmantinos y denarenses y granadinos, ¿se dice esto? Sí. No olvidéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no utilicéis vuestro cuerpo de tal manera que el Espíritu Santo queda entristecido y apagado. Hemos sido comprados por Cristo, debemos ser controlados por el Espíritu y en tercer lugar debemos ser consagrados a Dios. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y en la Reina Valera 60 el versículo sigue diciendo en vuestro espíritu los cuales son de Dios, y esto es absolutamente correcto, pero parece que los manuscritos más antiguos, en los manuscritos más antiguos el texto termina con las palabras glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, punto. Más tarde esto parecía un poco fuerte para algunos y añadieron para suavizar la cosa y también en vuestro espíritu, cierto, claro que sí. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Dios nos ha dado un cuerpo, muchas veces lo tratamos bastante mal, pero debemos utilizar nuestro cuerpo siempre, en todo momento, en toda situación, para glorificar a nuestro Dios. La exigencia de la santidad es algo que está en el corazón de Dios. Por eso envió a nuestras vidas su Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios se glorifica si utilizamos nuestros cuerpos de una forma santa. El Espíritu Santo se entristece cuando no es así. Pero Cristo pagó un precio muy alto para que nuestros cuerpos, nuestras vidas, pertenezcan plenamente al Señor. ¿Cómo utilizas tu cuerpo? En el aspecto sexual y también en otras áreas, ¿estás glorificando al Señor en tu manera de utilizar este cuerpo que Él te ha dado? La exigencia de la santidad. En cuarto lugar, vamos a hablar un poco también de la práctica de la santidad y vamos a volver al texto que Paco nos leyó al principio, Gálatas capítulo 5. Hemos dicho que todo este tema de la santidad, de vivir una vida santa en medio de una generación maligna y perversa, no es fácil. Las presiones sobre nosotros son inmensas para que no vivamos una vida de santidad práctica. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis o satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fijaros aquí como el apóstol habla, en primer lugar, de un conflicto intenso que tiene lugar en la vida de cada creyente en el Señor Jesucristo. El deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Os acordáis de Romanos 7? Como el apóstol así dice, es que muchas veces hago lo que no quiero y lo que sí quiero no lo hago. Es que hay una lucha tremenda en mi ser, hay un combate, hay un conflicto intenso. Y esta es la realidad de la vida del creyente. Un combate intenso que vivimos entre la carne, nuestra naturaleza caída y pecaminosa que constantemente nos está tirando hacia el pecado, y entre el Espíritu Santo que constantemente está buscando llevarnos a la obediencia, a la sumisión a Dios y a su palabra. un conflicto intenso. Unas características inequívocas son las que el apóstol nos da para que podamos saber si estamos andando en el Espíritu o andando en la carne. En primer lugar, ¿cuáles son las obras de la carne? Pues los versículos 19 a 21 nos lo muestran. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas. Es como si Pablo dijera, ¿quieres saber si estás andando o no en la carne? Examina esta lista. Utilízalo como baremo para ver tu comportamiento, tu estilo de vida. Y algunas cosas quizás podríamos decir, bueno, yo no soy un adúltero, no cometo fornicación, no me emborracho todos los fines de semana, no participo en orgías, mucho menos soy un homicida. Bueno, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, conflictos entre hermanos. Eso a mí me pilla un poco más de cerca. Las obras de la carne. Pero en contraste con esto, dice Pablo, ¿quieres saber si estás viviendo en el Espíritu, si es el Espíritu Santo que está controlando tu vida? Pues mira, os voy a dar otra lista, nos dice. Versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, o quizás fidelidad, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Tres aspectos que tienen que ver quizás primordialmente con nuestra relación con Dios. Amor, gozo y paz. Son cosas que vienen del Señor y que el Señor por su Espíritu coloca en nuestras vidas, nos llena de su amor, de su gozo y de su paz. Tres características que tienen que ver sobre todo con nuestras relaciones los unos con los otros, ¿verdad? Paciencia, benignidad, bondad. Paciencia con este hermano difícil. Benignidad hacia mis hermanos y hermanas, buscando lo mejor para ellos. Bondad en toda mi manera de tratarles. Tres aspectos que tienen que ver con nuestras relaciones personales. Y tres aspectos que tienen que ver quizás más con nuestra relación, por así decirlo, con nosotros mismos. Fidelidad. ¿Somos hombres y mujeres de palabra? ¿Fieles, cumpliendo lo que hemos prometido? ¿Somos mansos, humildes, pensando en los demás como superiores a nosotros mismos, buscando el bien de los demás más que el nuestro? ¿Somos humildes en nuestra forma de actuar? ¿Ejercemos templanza, dominio propio? ¿Nos controlamos por nosotros mismos? Todo eso, nos dice el apóstol, es fruto del Espíritu Santo. No es natural en nosotros. Para reproducir estas características del carácter de Cristo, porque esto es una descripción hermosa de lo que es el carácter de nuestro Señor Jesús. Para reproducir estas nueve características, nos dice el apóstol, tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo que nos controle y que nos lleve adelante en este camino de la santificación. Así que un conflicto intenso, unas características inequívocas o de andar en la carne o de andar en el Espíritu. Y en tercer lugar, el camino indicado. Versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 18, si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la carne. Versículos 24 y 25, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que el camino tiene dos facetas. Por un lado, negativamente, por así decirlo, en cuanto a la carne, hemos de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y Pablo aquí dice que esto es algo que ocurrió en el momento en que nos convertimos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En el momento en que nos convertimos a Cristo, dijimos, no, no quiero tener nada más que ver con el pecado. Sin embargo, como decía el otro día, en mi experiencia y quizás en la vuestra, aunque yo crucifiqué la carne con sus pasiones y deseos cuando me convertí a Cristo, la crucifixión es una muerte lenta, no instantánea. Y la carne parece que quiere bajar de la cruz y volver a entrar en nuestras vidas con una facilidad asombrosa. Por lo tanto, lo importante es asegurar cada día que los clavos que sujetan nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa a la cruz, están bien metidos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, dice el Señor. Cada día tenemos que reafirmar este hecho de que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos y mantener la carne en esta posición. Porque si no, enseguida querrá entrar en nuestras vidas y controlarnos de nuevo. Así que frente a la carne hemos de darle muerte, hemos de crucificarlo. Pero frente al Espíritu estamos llamados a ser guiados por el Espíritu y andar en el Espíritu. Que hay una faceta pasiva y una faceta activa, ¿no? En primer lugar, tenemos que pasivamente permitir que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos oriente, que nos muestre el camino. No pensar que no hace falta que el Espíritu Santo nos oriente. Buscar siempre la guía, la orientación del Espíritu Santo. Pero no solamente este papel pasivo de ser guiados por el Espíritu, sino luego activamente andar por este camino que el Espíritu Santo nos muestra. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. La práctica de la santidad tiene mucho que ver, por lo tanto, con nuestra actitud hacia la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa humana que tenemos, con todas las pasiones, deseos hacia lo malo que surgen de esa naturaleza, y nuestra actitud hacia la naturaleza caída nuestra debe ser de mantenerlo crucificado, darle muerte, y por otro lado, tiene mucho que ver con nuestra actitud hacia el Espíritu Santo. Dejarnos guiar por el Espíritu, permitir que el Espíritu Santo nos muestre por la palabra de Dios, como decíamos ayer, el camino que hemos de seguir, y luego andar activamente en este camino que el Espíritu Santo nos muestre. Y si es así en nosotros, si nuestra actitud hacia la carne es mantenerla en la cruz, nuestra actitud hacia el Espíritu es someternos a su dirección y andar en sus caminos, entonces nuestras vidas reflejarán no las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Por último, para terminar ya, otro pasaje más, para pensar un poco en el impacto de la santidad. Hemos hecho referencia ya en un par de ocasiones a Filipenses capítulo 2. Permitid que os recuerde dos o tres versículos muy familiares allí. Filipenses 2. Podemos leer desde el versículo 12. Filipenses 2:12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. A veces este versículo 12 nos produce cierta perplejidad, ¿no? Por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero no decimos que la salvación no es por obras nuestras, sino que es por la fe. Pues sí, claro que sí. Pero recordemos que la salvación tiene bíblicamente tres tiempos. Un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. El tiempo pasado de la salvación tiene que ver con nuestra justificación, con nuestra redención, con nuestra reconciliación con Dios, con nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento. Hubo un momento en nuestras vidas cuando nacimos de nuevo, cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y esto en absoluto por obras nuestras, sino por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, este proceso de salvación es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que en cuanto a nuestro pasado, el aspecto del pasado de nuestra salvación, pues en ese momento de nuestra justificación no son nuestras obras que nos hacen aceptos ante Dios, sino es solo su gracia en Cristo Jesús. Pero en el aspecto presente de la salvación, que es lo que hemos venido hablando, terminando describiendo en estos minutos como la santificación, es el aspecto presente de la salvación, la liberación día a día del poder del pecado en nuestras vidas por el Espíritu de Cristo. En este proceso de santificación sí que estamos llamados a colaborar con todas nuestras fuerzas, con el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Y es en este sentido, en el sentido de la salvación presente, de la santificación progresiva, que el apóstol dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el deseo de vivir santamente como el poder para hacerlo. Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, por su Espíritu, nos impulsa hacia la santidad, produce el deseo de vivir santamente y nos provee por el mismo Espíritu del poder para hacerlo. Pero nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo opere libremente en nuestras vidas. Me he perdido, perdón. El impacto de la santidad, eso era casi un comentario de pasado. Vamos a notar que en este tema de cómo podemos impactar en nuestra sociedad viviendo vidas santas, en primer lugar, volvemos a recordar lo que hemos visto, lo que hemos dicho antes, sobre el contexto en que vivimos como creyentes. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, y creo que no tengo que convenceros de que esto es así, nuestro contexto. En segundo lugar, nuestra condición, ya lo hemos mencionado, Pedro lo dice en su primera carta, Pablo lo vuelve a decir aquí, versículo 15, somos hijos de Dios. No olvidemos esto nunca. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y estamos llamados a vivir como tales, vidas que corresponden a la santidad y la pureza de nuestro Padre Celestial. Somos hijos de Dios. En tercer lugar, nuestro carácter. Por cuanto somos hijos de Dios, debemos reproducir la santidad de Dios en nuestras vidas. Por ello, Pablo nos dice en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, sin tacha, en medio de esta generación maligna y perversa. Dios desea que nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra forma de ser, esté marcado por la pureza, por la sencillez, por la santidad. Y por último, nuestro cometido. Todo eso es así porque Dios quiere que seamos luminares en el mundo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este mundo, esta generación maligna y perversa, es como una noche, dice el apóstol, muy, muy, muy oscura. Y los creyentes en Cristo, cada uno de nosotros, debemos ser una estrella, una antorcha, como queráis, pero una fuente de luz en medio de este mundo tan oscuro. Nuestras vidas deben brillar con la santidad y la pureza de Dios, porque esto llama poderosamente la atención. Vosotros sois, dice el Señor Jesús, la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué vale? Si nuestras vidas son iguales que las vidas de los que nos rodean, no hay ningún impacto. Pero es cuando nuestras vidas están marcadas por la santidad de Dios, son vidas diferentes porque son transformadas por el Espíritu Santo y reflejan la santidad de Dios, es entonces cuando destacamos en medio de la noche oscura de este mundo. Estamos llamados a resplandecer como luminares en el mundo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, dice el apóstol en el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Es interesante porque otras versiones dicen levantando en alto la palabra de vida. Y creo que las dos cosas son correctas. Yo puedo resplandecer como una antorcha en este mundo cuando me agarro a la palabra y además de esto cuando lo levanto en alto para que los demás lo vean y lo escuchen. Nuestro contexto, una generación maligna y perversa, nuestra condición, no somos hijos del maligno, no pertenecemos a este mundo, somos hijos de Dios y pertenecemos al mundo venidero. Por lo tanto, nuestro carácter, irreprensibles, sencillos, sin tacha, reflejando la pureza de nuestro gran Dios y Salvador y nuestro cometido. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad, una comunidad asentada sobre un monte, no se puede esconder. ¿Qué luz estamos emitiendo? Como individuos y como iglesias. ¿Brillamos con la santidad de Dios? ¿Iluminamos nuestra sociedad, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos inconversos? ¿Nuestra familia inconversa? ¿Estamos brillando para Dios en un mundo oscuro? Os dejo con un último texto. El secreto para mí de la santidad. El secreto de la santidad es fundamentalmente enamorarnos cada vez más del Señor Jesucristo. La santidad no es algo que podemos imponer sobre otros con normas legalistas. El legalismo no consigue la santidad, consigue la hipocresía. Para ser auténticamente santos, tenemos que enamorarnos del Señor Jesús. Tenemos que querer vivir cada vez más cerca de Él, estar más controlados por su Espíritu, reflejar cada vez más su amor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, la del Señor Jesús, como por el Espíritu del Señor, santificados por el Espíritu. Es un reto tremendo para la Iglesia de Cristo en el día de hoy. Que Dios nos ayude para que podamos responder a este reto de la santificación, para que nuestras vidas puedan ser transformadas de gloria en gloria y para que el mundo sea impactado por nuestro resplandecer como luminares en medio de esta sociedad. El Señor bendiga su palabra.